Existen tres partes de una historia. La primera parte se trata de los testimoniales. Trabajan en los testimoniales. Verdaderamente dominen el recurso que tienen ahí. Tengan muchos testimoniales. Lo bueno de trabajar con testimoniales es que cuando hablo con alguien, no tengo que indagar en lo que están interesados. A veces sentimos que tenemos que indagar más. Creemos que tenemos que entrar en su cabeza para saber más sobre ellos. ¿Tiene usted algún problema? ¿Tiene usted alguna condición médica? ¿O utiliza alguna prescripción o algo por ese estilo? No tenemos que hacer eso. Aquí les muestro lo fácil que es. Quizá diré algo como, oh cielos, déjame decirte lo que tal producto hizo por mi hijo y su diabetes. O lo que hizo por un amigo mío y su artritis. Lanza cualquier testimonial hacia ellos. Es tan fácil como eso. Y casi siempre vuelven y dicen, magnífico, y también servirá para esta o aquella condición de salud. De esta manera puedo incluso evitar entrometerme. Pero esto también significa que debería haber muchos testimoniales preparados para distintas personas con distintas enfermedades o condiciones diferentes, casi como un inventario de testimoniales. Puede ser que hablen de lupus, colesterol o migrañas, artritis y así sucesivamente, y yo debería tener algo a mano para hablar de ello. Así que mientras más testimoniales tengamos, nuestras presentaciones de negocios mejorarán. En las primeras etapas del negocio podrás usar los testimonios de otras personas, pero una vez que tienes más tiempo en el negocio y experimentas más con los productos en forma personal, los testimonios se volverán más personales.